Muchas gracias. Realmente aprecio la ayuda voluntaria de la gente. No es nada. Nosotras le ayudaremos en lo que podamos. Se ve guapísimo de cerca. Y a pesar de ser tan joven, ya es director de una guardería. No puedo creerlo. Como pueden ver, nuestra guardería es un pequeño edificio que se sitúa en el centro de la ciudad. Y quería que los niños de la guardería tuvieran más contacto con la naturaleza. Por eso, cuando tengamos el dinero reunido de este bazar, quiero construir un pequeño jardín. Se verá muy lindo, con unas hermosas anémonas. O también unos tulipanes. Sí, creo que lucirán muy bien. ¿Te gustan las flores? Sí. Sería muy feliz si pudiera tener una florería. Oh, no, ya me lo ganó. Pero no me dejaré ganar. Disculpe, señor Jonjo. Oh. Le gustan los niños, ¿verdad? Sí, bueno, sí. La verdad es que a mí me gustaría tener 3 hijos. ¿Qué? Pero si necesita formar un equipo de béisbol, no me molestaría. ¡Ay! A mí también me gustan los niños. ¡Tache! ¿Oh? ¿Oh, qué tengo? ¡Oigan! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! Con eso te ves más bonita. ¡Ay! ¡Yo siempre he sido bonita! ¿Qué no te da pena? Hoy te maquillaré gratis, ¿cómo ves? ¿Eh? No, no hagas eso, Kotaro. ¿Qué esperas? Discúlpate con la señorita. Me parece que tú odias a todos los niños. No, por supuesto que no, amiguito. Esa risa macabra me da mucho miedo. ¿Qué? Vamos, Mina, vinimos a ayudarlos. ¿Por qué no mejor te tranquilizas, sí? Entonces se los encargo mucho. Anda. Sí. Y háganlo bien. ¡Ay! ¡Ay! ¡Es una tras otra! ¡Ay! Anciana Circonia, ¿ya encontró al humano que tiene el espejo de los sueños? Sí, esta vez nuestro querido Circon se ha esforzado mucho para encontrarlo, así que no lo dejen escapar. ¡Tomen! No se peleen de esa manera. De vez en cuando es bueno admirar la belleza de las flores para tranquilizarse. ¿Qué es eso? Esta flor representa mis sentimientos. ¡Oh! ¡Oh! Vaya, parece ser que sí les interesaba. Esta flor del Amazonas tiene el poder para dormir a cualquiera. Anciana Circonia, la ilusionista Cerecere se encargará de esta víctima. Oye, Lita, ¿qué tengo que hacer aquí? Ah, mira, si tú le doblas esa parte, será más fácil de acabar. ¡Ah, ya entendí! ¿Estos son todos los ingredientes para hacer la comida? Sí, pero solo falta asar las patatas para que tenga un buen sabor. ¡Lita, eres increíble! ¡Ella puede hacer cualquier cosa! ¡Qué bonito oso estás haciendo! ¡Ah! Oh, ¡señor Jonjo! Lita, ¿eres muy hábil para estas cosas? ¡Ah, sí! ¡Especialmente los osos! Ya veo. ¿Por qué no estudias para maestra? El jardín de niños sería más alegre si contáramos con una chica tan lista y entusiasta como tú. ¿En verdad lo cree? ¡Oh, ya entiendo! No hay nada de malo en ser maestra. ¡Señor Jonjo! ¿Sí? ¡Venga, por favor! ¡Mira lo que acabo de hacer! Bueno, ¿y qué es eso? ¡Ay, por favor, señor! ¡Si es un suéter! Como encontré un poco de estambre, me propuse tejerlo. ¡Este no tiene forma! Creí que era la cueva de un insecto. ¿Qué? ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, préstamelo! ¿Por qué destruye mi suéter? ¡Alcánzame si puedes! ¡Claro que sí! ¡No! ¡Espera, Mina! ¡Por favor, no! ¡No! ¡Déjame! ¡Por fin te atrapé! ¡Suéltame! ¡Mi oso! este desorden. ¿Perdón? ¡Qué vergüenza! ¡Molly! Todos estamos esforzándonos, ¿y tú? Lita, no te enfades, por favor. Mira, está bien. ¡Ay! Tú y yo ya no somos amigas. ¿Qué dijiste? ¿Por qué, Lita? Pero sí. Ya te ofrecí una disculpa. ¡Cállate! ¡Te dije que ya no somos amigas! ¡Está bien! ¡Al fin no me importa! ¡Mina! Nos costará mucho trabajo arreglar esto. ¡Oh! ¡Ay! ¡Ese chiquillo travieso fue el que tuvo la culpa! Tú fuiste la culpable, Mina. Además, nunca podrías ganarle a Lita en las actividades domésticas. Pero yo soy más fuerte que ella. Yo no me refiero a eso. Lo que quiero decir es que mejor dejes en paz al director de esa guardería y cooperes con lo que puedas para ese bazar. ¿Me entiendes, Mina? Es cierto. Tienes toda la razón. ¿Qué? ¿Has pensado en otra cosa? Ay, fue un error haber querido hacer lo mismo que Lita. Ella tiene la facilidad para cocinar y para las manualidades. Pero yo... ¡puedo cantar! ¿Qué? ¿Cantar? Yo me quedaré con el corazón del director Jojo. Por favor, alguien ayúdela. Aquí debe estar mi querida víctima. Oigan, ¿no han visto a Mina? No, no la hemos visto. Me parece que ya se marchó a su casa. No se preocupen tanto por ella. Vamos. Oye, Lita, ¿estás enfadada? ¡Claro que no! Sí, estás enfadada porque Mina rompió todos los juguetes. Y ensució todos los adornos que hiciste. Y también destruyó su oso de felpa. ¡Ya te dije que no estoy enfadada! Pues yo opino todo lo contrario. Yo no creo que Mina se haya dado por vencida tan pronto, pero es que... ¿Quién está cantando? ¿Esta canción? ¡Es imposible! La nueva estrella del momento, Mina Aino. ¿Pero qué es esto? ¡Hola, niños! ¿Cómo están? ¿Qué? Antes que nada, muchas gracias por haber venido a escuchar mis canciones. Yo también cantaré con todo mi esfuerzo, así que échenme porras. Pero Mina, ¿qué significa esto? ¡Peli, como lo ves, Mina Aino en el escenario! Bueno, aquí voy. 1, 2, 3 y 4. ¿Conocen a esa tal Mina Aino? ¡Nunca la he visto! No ha salido en la televisión. ¡Uy! ¡Qué escena es famosa! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Que estos niños no aprecian mis cualidades! Se veía muy deprimida, ¿no creen? No queda otra salida. Oye, Lita, ¿podrías acompañarme tú? Pero, ¿y por qué yo? ¡Por favor! Siempre me están ocasionando problemas. Solo venden cosas usadas. ¿Qué es lo que encuentran de divertido en esto? Bienvenida a la guardería. Soy Honjo. Hola. Oh. ¡Mina! Aquí estás, Mina. ¿Qué? Lita. Ay, ¿qué suerte tienes, Lita. Tu sueño puede cumplirse fácilmente. En cambio, mi sueño de ser cantante está a unos 10,000 millones de años luz de distancia. ¿Qué quieres decir con eso? Solo quiero decir que me da mucha envidia a la gente que tiene sueños que están al alcance de su mano. ¿Quieres decir que los sueños de tener una florería o ser una esposa son más fáciles? Así es. No creas que desde un principio yo cocinaba bien o hacía bonitas manualidades. Tuve muchos fracasos, pero siempre me esforzaba. Yo también me estoy esforzando para ser una cantante. No peleen, chicas, ya. ¡No te metas en esto, Artemis! ¿Y por qué me dicen eso? ¿Un jardín? Sí. Por eso todas las personas están esforzándose para que esto se haga realidad. ¿Qué sueño tan pequeño tiene? Bueno, usted se encuadra perfectamente con este tonto bazar. ¿Tonto? Oh. Discúlpame, pero es que es el sueño de los niños y no importa qué tan pequeño sea, yo lucharé para que se haga realidad. Descuide, yo cambiaré ese lindo sueño por una hermosa pesadilla. ¡Ah! ¡Semillas de la calamidad! Como siempre, fue haberte precipitado y hacer semejante escándalo con los niños. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver? ¡Oigan! Tenemos problemas. A la guardería le sucedió algo horrible mientras platicaban afuera. ¿Ah? ¡Hagan algo! ¡Ay! ¿Pero qué? ¿Qué está sucediendo? ¡Bola de billar! ¡Dorado! En fin, ahora me encargaré de eliminarte. ¡Alto ahí! ¿Oh? ¿Quién eres? ¡Has pisoteado el sueño de todos! Y también has destruido el bazar de esta guardería. ¡No lo perdonaremos! ¡Nosotros somos las Sailor Scouts! ¡Y te castigaremos en el nombre de la Luna! Sí, chicas, de verdad, les agradezco mucho por presentarse. Yo también les presentaré a mis amigas. Ella es mi planta de las sombras. ¡Tulipán come sueños! ¡Tulipán yara yara! ¡Crece, crece, tulipán! ¡Yara yara! ¡Yara yara yara! Tulipán Yara Yara, puedes comerte el sueño de este muchacho. ¡Yara Yara! Bueno, encárgate de ellos, ¿sí? ¿A dónde vas? ¿Por qué nos hiciste eso, Cerecere? Chicas, ¿qué les sucede? ¿Por qué tienen esa cara de pocos amigos? A Parapara no le gusta que te hagas la inocente, Cerecere. Ni creas que puedes deshacerte de nosotros tan fácilmente. ¡Esperen, esperen! ¿Por qué no mejor hablamos? ¿Quién te crees que es? ¡Este será nuestro fin! ¡Si tan solo tuviera un poco más de poder! ¡Mina, Lita! ¿Oh? ¡Artemis! Ustedes también tienen un nuevo poder que se encuentra dormido como Mercury y Mars. ¿Un nuevo poder? ¡Utilicen ese poder para ayudar a las demás! Es cierto. Este no es el momento de estar peleando. ¡Debemos proteger los sueños de los demás! ¿Qué ocurre? ¿Esto es? ¿Este resplandor es nuestro nuevo poder? ¡Por el poder del cristal del planeta Júpiter! Júpiter. ¡Sailor Venus! ¡Nosotras nos encargaremos de derrotarlas! ¿Derrotarnos a nosotras? ¡Sailor Venus! ¿Venda? Oh, pero mira, ¿qué te pasó? Oh, a mí no me pasó nada. Estoy muy bien, sí, en serio. No finjas. Yo quiero ese muñeco. ¡Cómpralo! Yo lo compraré. Solo pídanle el dinero a mi papá. ¿Tu papá? Sí. Muchas gracias, muchachas. No puedo creer. El señor Jonjo es el papá de Kotaro. Discúlpenlo, por favor. Es un niño muy consentido y algo travieso. ¿Qué significa esto, Rini? Yo no recuerdo haberles dicho que era soltero. Creo que ya es papá. ¡Nos vemos! ¡Oigan, me gustó mucho este tigre! ¡Es un oso! ¿Qué sucede? ¿Por qué están sacando todas esas cosas? ¿Quieren poner un circo como el de nosotras? Un poco más a la derecha. Un poco más. Ahí está bien. Bien, perfecto. Oye, si ya te vas, ¿por qué no nos ayudas? ¿Pero qué le pasa? Hola, ¿ya te vas? Chicos, mañana es su festival deportivo. Me siento emocionada de escuchar esas palabras. Y lo más delicioso de todo es tu almuerzo. No puedes perder de vista al chico que te gusta cuando participa en la carrera de relevos y lo animas. ¿Verdad? Sí, es cierto. Sí, es cierto. A veces ese chico... Ellos pueden decir eso porque no tienen que participar. Sí. Un poco más a la derecha. Un poco más. Ahí está bien. Sí, pero... Un 10 perfecto. No intentes hacerlo, es peligroso. ¡Bien hecho! Este muchacho es muy hábil. Él es tu compañero de clases, ¿verdad? Kyusuke Sarashino. Niño tonto, ¿cuántas veces te he dicho que no hagas esas cosas tan peligrosas? Te has ganado un castigo, así que ven al salón. ¿Qué estabas haciendo? Tú fuiste la culpable porque no me hiciste caso. ¿Por qué te fuiste? Es cierto, te ves sin ánimos. ¿Te desagrada el festival? No es que me desagrade. Pero en una de las competencias hay que saltar un cajón. ¿Qué? ¡Ay! ¿Y no puedes saltarla? No. No puedo creerlo, Riley. Cualquiera puede saltarlo. ¿Qué? Serena, ¿está bien que digas eso? ¿Por qué? ¿Tú eres capaz de saltarlo? ¡Ay, por supuesto que soy capaz de saltarlo! ¿Por quién me están tomando? ¿Creen que no puedo hacerlo? ¿De verdad hay un cajón para saltar? Tranquilo, claro que sí. Serena. Tú no lo has visto porque no has podido practicar con tu grupo. Ustedes no me creen, ¿verdad? ¿Sí? ¡Es el colmo! Es ilógico que alguien tan talentoso como yo tenga que practicar para algo tan simple. Y tampoco necesito que me lo digas. Para tu información, yo solamente estoy comentándolo. Aún así, el festival deportivo me trae gratos recuerdos. ¿Por qué no? Porque en este momento vamos a ir de compras y él no tiene tiempo para ti. Darien, por favor, enséñame a saltar. ¡No! ¿Qué? ¿Quieres que quede en ridículo, verdad? ¡Esta es una prueba más para tu entrenamiento! ¡Anda, demuéstramelo! ¿Cómo te atreves? ¡Me atrevo! ¿Y qué? ¡Ya basta! ¡Mala idea, Serena! Además, no traemos mucho dinero. Todos te enseñaremos. Muchas gracias, amigos. ¡No! ¡No podemos abandonarla! ¡No quiero ir! ¡Mira, tiene razón! ¡Dense prisa! ¡Traidoras! ¿Qué sucede? ¿Para qué son estas cosas? ¿Acaso quieren hacer un circo como el de nosotros? Desde ese entonces no puedo saltar un cajón. ¿Kyosuke, no puedes saltar el cajón? ¿En serio? ¡Mentira! ¡Oh, rayos! ¡De ninguna manera permitiré que se burlen de mí! ¡No puedo hacerlo! ¿Por qué no puedo saltar? ¿Por qué? ¿Qué te pasa? ¿Hay alguien ahí? ¡Ay! ¡Increíble! ¡Eres increíble! No sé quién eres, pero tu habilidad es grande. Hola, veo que no puedes saltar el cajón. ¿Quieres que te enseñe? ¿En serio? ¿Por qué? ¿Solo tengo que quedarme aquí? Sí, eso es todo. Pon atención, Rini. Lo más importante es el impulso y la posición de tus manos. De acuerdo. ¿Estás lista? Oye, ¿y por qué tengo que ser el burro? ¡Vamos, pequeña Rini! ¡Tú puedes saltar! ¡Inténtalo! ¡Se va a caer! ¡Corre lo más que puedas! ¡Así! ¡Salta! ¡Así es! ¡Ve a los brazos de la persona que más quieres! No, debes impulsarte más y cuidar la posición de tus manos. Rayos. ¿Por qué siempre te detienes completamente antes de saltar el cajón? Si sigues con lo mismo, nunca podrás lograrlo. ¡Ahora! ¡Ya! qué tienes miedo de saltarlo? No, no es eso. Ay, ya se está oscureciendo. Será mejor que nos vayamos. ¿Qué? Quédate un poco más, te lo suplico. Quédate. Si tienes hambre, te llevaré al restaurante de mi papá. Comerás gratis. Pero... necesito aprender a saltar el cajón para el día de mañana. Por favor, quédate. Ya no tardará en oscurecerse. Por eso nos veremos mañana en la madrugada. ¿Qué? Saltarás más pronto de lo que imaginas. ¡Sí! ¡Gracias! ¡Darien! ¡Atrápame! Hay algo que no entiendo. ¡Pegaso! ¿Qué estabas haciendo? Yo solo estaba entrenando un poco. Mañana tendremos nuestro festival deportivo. Y lo malo es que no puedo saltar el cajón. ¡Qué envidia me das, Pegaso! Tú sí puedes saltar libremente. Ojalá que así fuera. ¿Ah? ¿Cómo? Nada. Sabes, tú tienes más posibilidades de saltar libremente que yo. ¿Mm? Pero ni siquiera puedo saltar un cajón. Yo estoy seguro de que sí puedes. ¡Rini! Mañana tienes que levantarte temprano para tu entrenamiento con las chicas, ¿oíste? ¡Ya duérmete! ¡Sí! Saltarlo y ya va a amanecer. Parece que nunca lo lograré. ¿Viniste a ayudarme? ¿Qué pasa? ¡Sí, eres tú! ¿Sabes? Anoche me sorprendí bastante cuando vi tu fotografía. ¡Pero qué alegría! Así ya no tendré que buscarte. Anda, vamos a intentarlo de nuevo. Sí. No eres un mal deportista. Lo único malo es que tienes miedo de saltar el cajón. No le tengo miedo. Vamos, que no te dé pena decirlo. No sé qué sucedió, pero mientras tengas miedo, nunca podrás hacerlo. ¿Qué? Ese es el problema. Sin embargo, existe un método muy eficaz que te ayudará a eliminar el miedo. ¿Un método muy eficaz? Sí, ese método es hacerte sentir más miedo para que lo olvides y puedas saltar. ¿Qué es esto? ¡Oye! ¿Qué estás haciendo? ¡Esto! Una ilusión, pero sí funcionó. ¿La jaula y el oso eran ilusiones? Así es, pero te dio miedo, ¿verdad? A cualquiera le daría miedo. Pensé que iba a morir. ¡Qué broma tan pesada! Olvídalo, ¿quieres? Deberías agradecérmelo porque te hice saltar. Bueno, eso es lo único que querías, ¿verdad? Ahora es mi turno. ¡Bola de billar! ¡Estoy lista! Ahora. ¿Lo mismo? ¡Doble poder cósmico lunar! ¡Acción! ¡Por el poder del cristal del planeta Mercurio! ¡Transformación! ¡Por el poder del cristal del planeta Marte! ¡Transformación! encontrarte. ¿No crees que es muy temprano para estar haciendo maldades? ¡Somos las Angel Scouts! ¡Que luchan por el amor y la justicia! ¡Soy Sailor Moon! ¡Y yo, Sailor Chibimoon! ¡Y te castigaremos en el nombre de la luna! Ustedes parecen cucarachas, salen por donde quiera. Pero no importa. ¡Sal de ahí, mi fiel sombra! ¡Acortaba, come sueños! ¡Murciélago! ¡Hola! ¿Cómo están todos ustedes? Espero que bien. La verdad es que me siento muy halagado al escuchar que están interesadas en ver mi grandiosa actuación. Pero antes de eso... ¡necesito comer! ¡Este delicioso espejo! ¡No! Oye, después de comer, quiero que acabes con ellas, ¿de acuerdo? ¡Sí! ¡Ah! ¡Ahí voy! ¡Sailor Mars! ¡Zeta, ya me hace de Marte! ¿Qué les parece mi técnica especial? ¡Ahí voy de nuevo! ¡Ay! ¡Canalla! ¡Ataque! ¡Ay! ¡Nunca podrás hacer nada! ¡Corre tan rápido que no nos da tiempo para atacar! No cabe duda de que es un murciélago ridículo. Oye, no te vayas a confiar, ¿eh? ¡No se preocupe! ¡Así nunca podremos ganarle! ¿No se te ocurre algo? La única manera de... derrotarlo es detenerlo, aunque sea solo por un instante. Por un instante. Si no lo derrotamos, no podremos salvar el sueño de Kyusuke. Muy bien, ahora o nunca. ¡Espera, Sailor Chibimoon! Creo que ya es hora de acabar con ustedes. ¡No! ¡Aquí voy! ¡No! ¡Pero qué día! ¡Sailor Chibimoon! Tú puedes saltar. Estoy seguro de que tú puedes lograrlo. ¡Sí! ¡Lo intentaré! ¡No! ¡No lo hagas! ¡No! ¡No! ¡Sailor Chibimoon! ¡Saltó! ¡Hazlo ahora, Sailor Moon! ¿Sí? Por favor, Pegaso, protege los sueños de todos. ¡Llamado Estelar! Todos los participantes pasen a la pista de obstáculos, por favor. ¡Kyusuke! ¡Tú puedes! ¡Sí! ¡Yo puedo saltar! ¡Ya no tengo miedo!